Buenas a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par. Que suenen, que cuando suenan se curan el alma y los corazones y traen alegría, se llevan los dolores y mucha paz y amor para esta patria bonita, esta patria de libertadores que es nuestra bella Venezuela. Y recordamos que La Ventana llega a ustedes gracias a la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Reinaldo Iturriza. En la dirección de la estación se encuentra Randall Borges, en la locución de guardia Liz de Ramos y en los controles el tamborilero mayor, Luigi Arloyo. Caramba, cuántas alegrías nos trae Luigi todos los días. Aplausos para nuestro Luigi y más aplausos y besos. ¡Qué beso tan rico, Luigi! Más aplausos, besos, bendiciones y buenas vibras para todas y todos ustedes que nos acompañan todas las mañanas en esta ventana que se abre de par en par con la cubana Laritza Bacallao, que suena en los tambores. Ella es en realidad la autora, ¿no? La versión original de este tema, que también lo toca excelente, lo interpreta de una forma excelente, ritmo de salsa Víctor Manuel. Pero la versión original es de esta joven cubana no radicada en Miami ni perteneciente a los Estefan, sino radicada en la isla, y que dijo en declaraciones a la prensa internacional recientemente que el portero, que cómo están las cosas en Cuba. Oye, vale, Cuba muy bien, mi isla muy bella, es que yo de allí no me voy de allí por nada. Sí, señor, una patriota, una cubana patriota, Laritza Bacallao, que nos pone a bailar. Nos pone a bailar y sobre todo eso, no es como una especie de conjuro para traer alegrías, que se lleven los dolores, que nazcan los niños sanos, que nuestra madrecita, padrecito nos dure 100 años y que haya paz y prosperidad en nuestra tierra. Ese es el deseo de todos los venezolanos, sin distingos políticos, sin colores. Eso lo deseamos todos los venezolanos de bien. Más allá de que algunos tengamos el corazón rojo rojito, otros los tengan azulito, otros los tengan amarillito. El venezolano de a pie, el que se levanta temprano todas las mañanas, el que se va a trabajar, el que le da amor a sus hijos y se siente a hacer las tareas, con ellos, el que se pone a jugar con sus muchachos, el que participa en los consejos comunales, el que participa día a día en sacar adelante este país, esta patria que lo tiene todo para ser una potencia. Tenemos recursos naturales, tenemos una posición geoestratégica privilegiada, tenemos una historia maravillosa, una historia de lucha y de libertad. Somos descendientes de guerreros, señores, descendientes de libertadores, no lo olvidemos. Y tenemos la dicha de ser la cabeza de lanza en este proceso emancipador de los pueblos que se está dando en el siglo XXI. Lo fuimos en el siglo XIX y lo estamos siendo en el siglo XXI. Gracias a Hugo Rafael Chávez Frías, y que nadie se equivoque. Así que suenen los tambores y abrimos la agenda informativa del día de hoy, los sucesos y los hechos de las últimas horas. Hay muchas cosas que comentarles el día de hoy. Una de ellas, pues, bueno, hablemos, ¿no? Hablamos con el presidente Nicolás Maduro, quien pidió apoyo de gobiernos y pueblos para acciones políticas y diplomáticas que deba tomar todo nuestro apoyo, presidente. Yo no voy a permitir que el gobierno de Estados Unidos continúe en su embajada llamando a militares, tratando de comprar a periodistas, opinadores, dirigentes. Aseveró el presidente durante un acto en Yaracuy. A quien conspire le vamos a aplicar mano de hierro con la Constitución en la mano, llámese como se llame. Eso es una clara alusión a Antonio Ledesma y Julio Borges y María Corina, a quienes le tienen el ojo puesto. Aunque bueno, esperemos que la fiscalía sea más expedita, pues recordemos que la detención de Antonio Ledesma es por su vinculación con Lorenz Salé. Eso explotó en septiembre. Lo detienen 5 o 6 meses más tarde. Esperemos que no le den un lapso a la señora María Corina Machado de unos 6 meses, como hicieron con Antonio Ledesma, para echarle los ganchos. Pienso que la fiscalía debe ser expedita en este proceso, ya que el gobierno le anda metiendo con toda la conspiración y tiene el apoyo del pueblo venezolano, pues la fiscalía se tiene que dar con todo, señores, con todo. Fíjense ustedes lo que hay que cuidar, los detalles. Ayer hablábamos de esta reacción tardía por parte de los que manejan comunicaciones en las instituciones del Estado. Estamos hablando de la Fiscalía, del Ministerio de Justicia, que dejaron un compás de incertidumbre de 2 horas, de 2 a 3 horas, que permitieron que se generaran rumores con respecto a la detención de Antonio Ledezma. Se circularon unos videos de las cámaras de seguridad donde el único acto de violencia que se ve es una señora que le pega un manotazo a un SEBIN. O sea, que eso en los Estados Unidos es impensable. Eso en la Comunidad Europea es impensable. Que venga una señora y agarre un policía y le empiece a dar manotazos en la espalda. ¡Sinvergüenza, desgraciado, bicho malo! Eso es impensable. Eso se ve en las cámaras de seguridad. Por supuesto que es una toma que entra en ese montón de SEBINES con chalecos antibalas y casco y la cosa intimida. Bueno, ayer surgen nuevos videos, esta vez no son de cámaras de seguridad. La fiscalía, qué bueno que pensó y grabó la detención y le dijo, sí, yo me entrego. Y salió el mejor estilo Carlos Andrés Pérez, moviendo las manos por el señal de B de Victoria. Y bueno, y se desmonta, ¿no?, esa matriz de opinión que lanzó Mitzi Ledezma, la Lilian Tintori, la María Corina Machado, de supuestos maltratos físicos y atropellos al alcalde o al señor Antonio Ledezma. Ahora, yo aquí me pregunto, ¿por qué tuvieron que esperar 72 horas para hacer públicos esos videos? Desde el punto de vista internacional, sobre todo cuando tenemos a las transnacionales de la comunicación cuadradas con el golpe de Estado orquestado por los Estados Unidos y dirigido por los Estados Unidos, porque van de frente, ¿por qué tuvieron que esperar prácticamente 72 horas para divulgar esos videos? Señores, es que eso debió haber salido el mismo viernes en la noche, a más tardar el sábado. Pero le dieron un margen de acción a CNN, a Televisión Española, a Caracol y a los medios internacionales. Le dieron un lapso de 72 horas para mentir. Como una vez dijo el presidente Chávez, porque el presidente Chávez era de los que agarraba y daba los regaños en el aire en una transmisión. Y más de una vez regañó un ministro, y más de una vez regañó a Andrés Izarra siendo ministro de Comunicación e Información. Le decía, hay que cuidar los detalles, hasta el encuadre de una cámara, hasta una cámara mal colocada. Eso puede traer consecuencias, o puede traer problemas, puede traer una mala lectura. Y el comandante Chávez lo tenía claro, hay que cuidar los detalles. Señores, 72 horas para que aparezcan estos videos. Estamos enfrentando la peor ofensiva de guerra en todo lo que es la revolución bolivariana. Porque hasta en el preámbulo del 11 de abril, que también había una conjura internacional, Televisión Española tirando, CNN tirando, las cadenas colombianas tirándole al comandante Chávez, poniéndolo como loco, difundiendo matrices de opinión que aquí agarraban a los niños de 5 años y los vestían de militares y los ponían a hacer ejercicios militares con FAL, fusiles automáticos ligeros. Había una campaña brutal, pero lo que están haciendo con Nicolás Maduro todavía es mucho más fuerte. Y lo que es peor, que cuando en el preámbulo del golpe de Estado de abril de 2002 se pronunció fue un funcionario de la Casa Blanca diciendo, estamos preocupados, y después cuando tumban al comandante Chávez, Chávez se lo buscó. Pero es que resulta que aquí se está pronunciando el Pentágono. Señores, el Pentágono, militares de alta graduación. Vamos a jorobar a Venezuela. Y quien tenga... O sea, y quien tenga un poquito de lógica, conchale, vale, qué casualidad, 23 de enero, llega Biden, reúne a los países de la CARICOM, que la mayoría son de Petrocaribe, les dicen el gobierno de Nicolás Maduro va a caer, le quedan las horas contadas, dejen a Venezuela sola, traen a los 3 chiflados acá, que es el señor Samper, el señor Pastrana y el señor, ay, el mexicano Felipe Calderón. Traen estos señores... Arrecia la guerra económica, eso viene precedido porque la primera plana de todos los periódicos del mundo son las colas en los farmatodos y en los supermercados. Sale este manifiesto, sale lo de los tucanos, pero todo esto viene rodeado de declaraciones como hay que torcerle el brazo a los países que no son ingratos, las sanciones hacia Venezuela, las denuncias, lo de este señor Leanzi, como se llame, que pasó de alzar la bandera de la libertad cuando regresó el comandante Chávez a ser un gran traidor para desmoralizar al chavismo. Todo eso forma parte de los ingredientes del golpe de Estado que fue frustrado el 12 de febrero. ¿A Aquí no hay duda, señores, aquí no hay lugar para la duda. Y el golpe de Estado, el hecho de que no lo hayan podido ejecutar el 12 de febrero, no quiere decir que hayan desistido. Estados Unidos se va con todo. Es más, Estados Unidos lo que dijo, este poco de chulos venezolanos que lo que hacen es sacarme real, se refiere a la oligarquía, no me da resultado, nos metemos nosotros directamente. Así de claro, señores, tenemos que ubicarnos en el tiempo y en el espacio. Ante estas situaciones, que se tome una medida justa, ¿verdad? Como la detención del conspirador Antonio Ledezma, que tenemos una batería de medios internacionales y las redes sociales que mucho daño le han hecho a Venezuela. Porque primero se tumban los gobiernos a través del Twitter, que ante una sonada militar, ¿cómo van a salir estos videos 72 horas más tarde? Señores, cuidémonos los detalles. Ojo, esto no es una crítica a Jacqueline Faría, porque eso no depende de ella. Ese video no es de ella. Esa es una crítica a lo que vendría siendo comunicaciones de la Fiscalía, comunicaciones del Ministerio del Interior y Justicia. Es un llamado a estos departamentos de comunicaciones que tampoco tienen la responsabilidad total. Tampoco tienen la responsabilidad total porque ellos obedecen a los órdenes de los ministros respectivos. Entonces, señores, dentro de esas instituciones, dentro del Consejo de Estado del gobierno, reúnanse y piensen una estrategia para realmente cuidarnos las espaldas. Una estrategia más efectiva que la que tenemos para contrarrestar esta guerra que nos tiene montada encima de este Estado, este golpe de Estado continuado, cuya cabeza visible y descarada es el Pentágono. Un punto para la reflexión. Es más, fíjense ustedes, hay tantos elementos probatorios del golpe de Estado y todavía Estados Unidos, porque te habla el Pentágono, porque mientras está hablando esta mujer que parece una momia, ¿vale? Como detesto, como extraño a Condolencia, porque es que al lado de la gestión de Obama, Bush y Condolencia son niños de pecho. Pero bueno, Estados Unidos reitera que las acusaciones de Maduro son falsas y que son risibles. El Departamento de Estado de Estados Unidos insistió en rechazar las denuncias realizadas por el presidente Nicolás Maduro sobre el rol de Washington en el supuesto golpe de Estado, tildándolas de ridículas. El gobierno de Venezuela debe afrontar la grave situación que enfrenta, señaló Jen Psaki, vocera del Departamento de Estado, y agregó que por lo mismo, parte de lo que hacemos lo comunicamos públicamente y parte en privado. Bueno, ¿cuál es la parte pública? El Pentágono diciendo, hay que tumbar a Venezuela. Que ese es el mensaje, por el amor de Dios. Y bueno, y la parte privada sería el llamar a los países del CARICOM y decirle, abandonen a Venezuela, que Petrocaribe, mira, Petrocaribe se va, Maduro va a caer, le quedan días. Es un, de verdad, de verdad. Psaki hizo un llamado al gobierno venezolano a dejar de culpar a los pobrecitos Estados Unidos y otros miembros de la comunidad internacional de los eventos dentro de Venezuela y declinó informar con qué países Estados Unidos ha conversado sobre las acusaciones realizadas desde Venezuela, aunque no dejó duda de su existencia. Claro, los cómplices de Estados Unidos en esta aventura. Entre ellos, el gobierno de España. El gobierno de España que se manifestó preocupado por la situación en Venezuela, porque son los primeros interesados de que caiga Maduro, porque están como palo de gallinero por la escalada, por el avance del partido Podemos, que es una alternativa fuera del bipartidismo a la cual yo tampoco apuesto mucho. Pero bueno, pero es un cambio para España, ¿no? Bueno... El gobierno del Partido Popular de España ve con cierta preocupación la situación en Venezuela. El gobierno español ve con cierta preocupación la situación de Venezuela y considera que la receta en todos los países para hacer frente a los problemas económicos y sociales es estabilidad y democracia. Totalmente de acuerdo con ello. Pero ¿quiénes desestabilizan aquí? La derecha. ¿Quiénes atentan contra la democracia? Antonio Ledezma, María Corina Machado, Leopoldo López y Copei, que ayer salieron a firmar el Acuerdo Nacional de Transición. Qué bueno que se quitan la máscara. Gracias por atender el llamado del presidente Maduro, decir, señores, no jueguen a dos bandas. Bueno, ya Copei aparentemente decidió de jugar a las dos bandas y se cuadró con el ala golpista Y bueno, y Copey, que en realidad es un partido virtual porque ni se detiene, pero por lo menos Copey le está rindiendo honores a su origen. ¿Cuál es el origen de Copey? Las camisas pardas de Hitler. Por ahí resulta. Y de hecho, ¿cuál es el emblema de Copey? La punta de lanza de las falanges franquistas. Lo dejan clarito. Porque confunden la socialdemocracia, perdón, el socialcristianismo, con el nacionalcatolicismo de Franco. Hay una historia, mi papá la contaba mucho, porque eso fue algo que siempre le sacaron en cara a Rafael Caldera, que cuando era jovencito, él y otros zagaletones, esa era la expresión que utilizaba mi padre porque era la que utilizaba la prensa de la época, Caldera y otros zagaletones agarraron a golpes al caricaturista y humorista Leoncio Martínez, Leo, y casi lo matan a punta de palo porque les molestó una caricatura y les molestaba las críticas que hacía este humorista venezolano. Ese es el origen de Copey. Y las bandas armadas de zagaletones de Copey agarrando a golpes a la gente. En esa época te estamos hablando, estaríamos hablando, ¿qué? Recién muerto Gómez, en la época de López Contreras. Así se comportaba el partido nacional católico Copey. Y bueno, señores, le están rindiendo traición a los orígenes de su excelso Rafael Caldera, que agarraba golpes a un pobre dibujante. Ah, pero después dicen que Nicolás Maduro es intolerante porque le dice sus cuatro cosas al dibujante colombiano Blado. Cosas de cosas. Pero después bien, como ya lo dije, el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, caramba, España se trata con la realeza. José, bueno, claro, tienen una monarquía. José Luis Aillón habló así de la evolución de los acontecimientos en Venezuela durante un encuentro con periodistas en el Palacio de la Moncloa, sede de la presidencia del gobierno, sobre un eventual temor español o una actuación del Ejecutivo en Venezuela contra empresas españolas presentes en ese país. Aillón explicó que el gobierno contempla con cierta preocupación la situación, pero no solo por su hipotética repercusión en los intereses de las compañías económicas. Las compañías españolas. Bueno, si las compañías españolas tienen miedo, que se vayan. ¿Listo? Y bienvenidas las compañías rusas, bienvenidas las compañías chinas y bienvenidas las compañías de los países del Mercosur como Brasil, Argentina, Uruguay. Así que, señores, aquí seguimos, ¿no? Otro que está clarito y lo cantó ayer en la ONU. Y también habló también se pronunció nuestra canciller Delcy Rodríguez. Pero mira, vale, bien buenas estas declaraciones que dio Sergei Lavrov, que es el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, ayer ante el Consejo de Seguridad de la ONU. ¿Qué dijo Sergei Lavrov? Hay presión sobre los estados soberanos y a los más desobedientes les espera un golpe de Estado. Y Sergei Lavrov no estaba hablando del caso específico de Venezuela, pero parece, ¿verdad? Pues sí, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia llamó a tomar medidas drásticas e inmediatas para restablecer la justicia y deshacerse del doble rasero en la política internacional. En este contexto se refirió, entre otros, a las crisis que viven países como Ucrania y Siria. Durante su discurso, Lavrov lamentó que lo que sucede hoy en el mundo socava los principios fundamentales de las Naciones Unidas. En ese sentido, habló sobre numerosos ejemplos de violaciones de los principios fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas, como la independencia y la igualdad soberana de los Estados, la no injerencia en sus asuntos internos, la solución pacífica de controversias. Basta recordar el bombardeo de Serbia, la ocupación de Irak bajo un pretexto falso, la manipulación brusca del mandato del Consejo de Seguridad que se convirtió en la destrucción y el continuo caos en Libia, dijo. Todo esto es resultado de los intentos de asegurar una posición dominante en los asuntos mundiales, gobernar a todos y por todas partes, utilizar la fuerza militar unilateral para promover sus propios intereses, prosiguió Sergei Lavrov, quien enumeró los métodos desagradables que se usan en la búsqueda de la ilusión de la dominación global. Así dijo, se recurre a la presión masiva en estados soberanos, hablemos de Venezuela aquí, ¿no? A intentos de imponer sus decisiones y normas en las esferas políticas, económicas e ideológicas, y a los más desobedientes les esperan las tecnologías de la agitación interna, lo que pasa en Venezuela, hicieron en Siria,

tierra a ti se levantará. Llévate al norte tu envidia y tu maldad. Somos latinos y nadie nos va a parar. Si no te dejas de mentiras por la guerra, Latinoamérica contra ti se levantará. ¿Esto todo, gringo? Te seguiré, te buscaré, te seguiré. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Desde Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela. Transmite Alba Ciudad 96.3 FM. Emisora de cultura, emisora de revolución. Momentos en la historia. En Iguala, el hoy estado de Guerrero, y mediante un manifiesto dirigido a los habitantes de Nueva España sin distinción de origen ni nacimiento, Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide proclaman el Plan de Iguala el 24 de febrero de 1821. Dicho manifiesto se funda en la enseñanza de la historia y el curso natural de las cosas humanas. Declara que la independencia de México es una necesidad. Su lema es Independencia, Unión y Religión. Las ideas de religión, independencia y unión fueron representadas por los colores blanco, verde y rojo, colocados en franjas diagonales con una estrella al centro de cada una de ellas. Tres fueron sus principios. 1. Alcanzar la independencia de México de parte de España. 2. Establecer la religión católica como única. 3. Lograr la unión de todos los grupos sociales. Actualmente, la bandera es izada a toda asta para conmemorar fechas importantes de acontecimientos históricos en la vida nacional y a media asta en las conmemoraciones luctuosas. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos memoria, somos cultura. Tostao y Colao activa tus mañanas. Tostao y Colao, por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM. Desde las 6 y de lunes a viernes te servimos calientico el café. Pídelo como quieras, que Edinson Rivas y Carlos Duarte lo complementan con noticias, música, información del tráfico y hasta del clima. Yo traigo café caliente, café caliente, Tostao y Colao. Amigo contribuyente, el CENIAT te recuerda que tienes de enero a marzo para declarar y pagar el impuesto sobre la renta. CENIAT, Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria. Gobierno Bolivariano. Ventana. Atrévete a mirar más allá. Medios. Ajá, 10:39 minutos. Regresamos a la ventana y escuchamos buena salsa venezolana, la orquesta Salsa Caliche. Medios y mentiras. ¿Cuánta razón tiene este tema? Un tema bien a propósito sobre la guerra informativa, esta guerra de cuarta generación, este golpe de Estado continuado que estamos viviendo. Abrimos la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos: el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953. Y también están disponibles las redes sociales: el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y en el grupo de Facebook nos escribe Darwin Infante, a quien le mandamos un beso desde acá, una excelente reflexión, ¿no? Nos dice: dar a torcer el brazo. Con esta expresión se describe la capacidad de alguien de ceder ante las argumentaciones que otro le presenta como contrarias a su forma de pensar. Cuando uno está convencido ciegamente de algo o carece de la flexibilidad para cambiar su esquema mental, se le dice en tono de reclamo: es que no das tu brazo a torcer. Mediante tal fórmula de espera que quien ha sido acusado de monolítica terquedad baje la guardia y entregue cualquiera de sus extremidades superiores para ser sometida a determinada torsión. Si no hay bases racionales, lógicas y comprobables en lo que se me dice, ¿por qué habría yo de agachar la cabeza y asentir para evitar que mi brazo sea torcido? Ser terco ultranza, sin duda, es un mal rasgo de la personalidad, pero someterse sin crítica ni un análisis de cierto nivel no es sino postración, y en eso sí que soy irreductible. Aquí está mi brazo, dele las vueltas que quiera, yo seguiré pensando y actuando igual, rodilla en tierra, nos dice Darwin Infante. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días, lo más hermoso que tiene esa emisora, la papuchi de las papuchis. ¿Cómo estás, Pedro Laporta? Estoy como Dios quiere y no como yo quiero. Yo quisiera estar mucho mejor, pero Dios me tiene que tener así. No, tranquilo, que está muy bien. Muy animado, hoy, eso es bueno. Hoy le van a torcer no solamente el brazo. Acá pasamos la asamblea y llegar a la casa apuradito porque no me la pierdo. Ya estoy instalado en primera fila. Ah, qué bueno, así bienvenido. Es que le van a torcer el brazo, no, al bigote, al cejudo. Uh-huh. A que se ponga pila, porque no es posible que esté. Mira, ahora sí se está haciendo lo que se tiene que hacer. Porque no podemos seguir permitiendo que esta cuerda de vagabundos y pedófilos del poder entonces quieran hacer con nuestra patria lo que les venga en gana. No, un solo ser se entregó para eso. Dio su vida, porque lo dijo desde un principio, que si era que había que darla, la daba y la dio. Entonces nosotros no vamos a seguir siendo los patas en el suelo pelados, no vamos a emular a este hombre. Si él la dio, nosotros tenemos que darla, porque es lo único que tenemos y no podemos dejarnos la quitar. ¿Oíste? Y por otro lado, fíjense bien. Lo voy a hacer una invitación a toda aquella persona que quiera. Esta es mi forma de hacer mi revolución para todos nosotros. Voy a dictar un taller de medicina al alcance de todos, que es la medicina indígena, medicina casera y medicina botánica. Para todo aquel que quiera, es totalmente gratuito, este sábado a partir de las 10 de la mañana en la biblioteca de La Cañada. Ah, qué bueno. Con cuadernos de apuntes y todo. Sí, pues, porque... no me queda más nada, porque yo aprendí esto en la universidad, estamos de acuerdo. Pero me lo voy a llevar los conocimientos ¿a dónde? ¿A la tumba? No, chicos, yo tengo que regalar esto porque yo me siento satisfecho cuando una persona me dice: mira, estoy sano, me curé de tal enfermedad gracias a la medicina alternativa. Y entonces, esta es mi forma de hacer revolución. Hágalo usted también, amigo. Que la pase bien. Hoy no me pelo, hoy de esta asamblea ni loco. Así es. Bueno, un abrazo grande, Pedro. Bueno, tenemos otra llamada, Luiger. Ah, bueno. Mientras tanto, vamos a comentar, ¿no?, otras informaciones. Y de verdad queremos destacar las declaraciones que dio a la prensa, al periódico colombiano El Tiempo, el expresidente colombiano y secretario de la UNASUR, Ernesto Samper. Que el hombre está clarito, y de verdad que esté claro y que lo diga abiertamente. Ernesto Samper declaró para el diario El Tiempo de Bogotá que la crisis política en Venezuela se debe a injerencias internacionales. ¿Qué quiere decir esto? Prácticamente reconoce y dice, le está diciendo, que se debe al golpe de Estado que está promoviendo, que está impulsando el gobierno de los Estados Unidos. ¿no? No dijo perro, pero enseñó el hueso, ¿no? El secretario general de la UNASUR, Ernesto Samper, atribuyó la crisis económica en Venezuela al desplome de los precios del petróleo y, bueno, y habla de una falta de diálogo interno, en tanto que, en su opinión, la crisis política se debe a injerencias internacionales. Samper aseguró que en la reciente reunión de cancilleres de UNASUR en Montevideo, el gobierno de Venezuela presentó evidencias sobre actividades injerencistas internacionales que preocuparon y alarmaron a algunos de los asistentes. En diálogo con el periódico colombiano El Tiempo, el secretario general de UNASUR dijo que Estados Unidos borra con el codo del unilateralismo en Venezuela lo que está haciendo con la mano tendida en Cuba. Samper, quien fue presidente de Colombia entre 1994 y 1998, rechazó que haya un silencio del UNASUR frente a la situación en Venezuela, porque eso es lo que he estado diciendo aquí, voceros de la oposición, ¿no? Y han sacado hasta unas caricaturas burlándose, burlescas de los países del UNASUR. ¡Ay, la complicidad de UNASUR callándose la boca por lo de Antonio Ledesma! No, señores, ¿no? Bueno, Samper, quien fue presidente de Colombia entre el 94 y el 98, rechazó que haya un silencio del UNASUR frente a la situación de Venezuela y aseguró que la organización está trabajando con prudencia y diplomacia en la búsqueda de soluciones para la crisis. Si quiere leer la entrevista completa, la encontrará, si no me equivoco, la tuiteé en la cuenta de Twitter y no estoy segura, voy a revisar si por casualidad la tengo en el Facebook para colgarla. ¿Tenemos llamada? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás, Fernando? Muy bien, amiga Enza García. Qué bueno. Buenos días, Luis Arroyo. Buenos días, usuarias y usuarios. Habla Fernando La Presta desde el Cerrucho de Latillo. Vamos a empezar con esto, amiga. Y es una efeméride, tal día como hoy, en 1854, fallece Ramón Florencio Oleri. A los amigos y a todos que tengan la posibilidad y pueda ver, porque usted sabe, yo soy discapacitado visual, usted va al centro de Caracas y encuentra lo que llaman el Centro Simón Bolívar. La espalda del Centro Simón Bolívar es la Plaza Oleri. Y la parte frontal está la Plaza Diego Ibarra. El Centro Simón Bolívar mira hacia el este. Desafortunadamente tendría que mirar, digo yo, hacia el norte. Pero bueno, esos dos señores no son por casualidad de que quien creó el Centro Simón Bolívar, que esos son los dos edecanes de Bolívar, fueron dos edecanes de Bolívar, uno está en el oeste y otro está en el este, y Bolívar está en el medio, el Centro Simón Bolívar. Lo traigo más que todo por ello, por recordar esa parte de esa manera. Por otro lado, de lo que acaba de hablar y lo de la comunicación, que ayer hablamos algo de ello, ayer por la tarde escuché lo de la noticia de la demora que había tenido el video, que yo lo escuché en el programa de Pérez Pirela. ¿Verdad que es inaudito que se hayan demorado tanto para hacer público? Casi 72 ellos. Horas, hay que echarle pichón, ¿no? Exactamente. Y entonces, pero a mí lo que me llama la atención es esto, fíjate, yo escuché una alocución de CNN, donde estaba el señor Ismael García. Ah, bueno, sí, el de la mandarria, ¿no? ¿Ah? Brian estaba echando broma por algo, por un chinazo que se echó con un policía afrodescendiente y una gran mandarria. Sí, pero él lo que dio sobre declaraciones de Ledesma, donde él dice que él estuvo presente y presenció la golpiza que le dieron a Ledesma, que salió todo maltratado, que entraron unos encapuchados, rompieron todo aquello, y él dice, soy testigo presencial de lo que sucedió. ¿Ustedes creen que ese señor deberá presentarse en la asamblea? Vergüenza deberá darle. Vergüenza deberá darle. Otra cosita rapidito. Escuché a un colegio de ingenieros a título universitario que está dando una recomendación que la da el 20% de la población, la oposición. Tengan cuidado porque puede haber un desfase eléctrico en estos días. ¿Por qué? Porque no han hecho mantenimiento. ¿Y quiénes son ellos para decir eso? ¿No estarán metidos en un bolcocito por allí? Otra cosita para finalizar. Me gustó mucho una algo que anunció el presidente de la República ayer en su alocución por la tarde que estaba en el Yaracuy, y es la corporación mixta China-Venezolana o Venezolana-China, o no sé con qué otro país también está allí, para la cuestión de lo que refiere al material médico quirúrgico. ¿Por qué me gusta? Porque en Venezuela, en este momento, muchos de los CDI, muchos de los equipos que hemos traído al país en por barrio adentro, no funcionan por falta de repuestos. ¿Por qué? Porque no sé qué interés habrá en que hay muchas personas que lo descomponen. Si nosotros tenemos a la mano alguien que nos pueda ayudar a hacer el mantenimiento y dónde tenerlos a la mano, que los chinos lo pueden tener, lo pueden fabricar, y muchos de esos equipos son de origen asiático, origen chino, podemos tener el repuesto mucho más rápido, mucho más económico, y tendremos entonces un CDI y unos equipos aptos para el funcionamiento y para la salud de todos nosotros. Por ello, me alegra porque es parte de lo que yo trabajé toda mi vida dentro del campo médico. Hasta mañana, mi reina. Hasta mañana, Fernando. Un beso grande. Gracias siempre por tus acertados comentarios y, bueno, y tus aportes a las efemérides patrias. Nos escriben a través de la cuenta de Twitter, @laventanaabierta, modo panita. Nos dice: defender al vampiro solo trae más división entre la oposición de a pie. Muchos conocen al personaje y sienten un fresquito. Eso no quiere decir que esos opositores de a pie voten por la revolución. El momento demanda análisis fríos, profundos y razonados. Yo amo Venezuela. Bueno, fue recibido tu mensaje y, bueno, tomaremos tu consejo. Escribe Contraloría Popular: compa, están enviando mensajes a los teléfonos celulares de pensionados solicitando constancia electrónica de pensión para consignar en el banco donde cobran. Es falso que se esté solicitando en oficinas bancarias constancia de pensionado por ningún trámite. Responde en su TT, no entiendo. Pero bueno, nada, quieren alborotar, quieren generar zozobra, ¿no? Esto es parte de la guerra sucia que busca generar zozobra en la población pensionada. Esto lo han hecho varias veces. ¿Tenemos llamada, Luiger? Buenos días. Hola, buenos días. Uh-huh. ¿Cómo están? Hola. Público, Jesús. Hola, Jesús. La verdad que lo que dice el amigo, la prensa es verdad, ¿no? ¿Cómo se tarda tanto en la información? Algo tan vital. Claro, o sea, algo tan vital. Se le dio un margen de 72 demasiado. Horas a la derecha en medio de un golpe de Estado para que los medios internacionales sacaran la versión distorsionada de estos locos. Claro, esto es que hay que hacerlo. Yo no sé, mira, eso le decía el presidente, mira, propaganda, la comunicación, la información, eso es vital. Uh-huh. Si nos están embromando por ese lado, vamos a utilizar también esa misma arma. ¿Cómo es posible? Se va a buscar... Picar adelante. Es que parece que nos hubieran agarrado a lazos o nunca nos hubieran dado un golpe de Estado. O es primera vez que nos están aplicando una guerra mediática. Nos van... El comentario ahorita... No, chicos, eso fue que lo montaron. Sí. Lo más curioso, yo entonces lo estaba viendo con mi señora esposa y le dije, el hombre salió... Se le salió lo adeco. Sí, vale. Lo que le faltaba... Y así como hacía Carlos Andrés... Al propio estilo Carlos Andrés Pérez. Adelante a luchar, miliciano. Así mismo, cuando él salía con aquella chaqueta que le patrocinaba el famoso Puma. Ajá. Así mismo. Bueno, mira, para no echarle, yo quería, te estaba llamando de ayer, pero era imposible comunicarme. Yo quería, no sé si era un comentario, una pequeña denuncia, cómo se va a tomar esto. Mira, los teléfonos celulares que se están fabricando en Venezuela, las dos empresas que se están vendiendo, que aparte que cuestan para conseguirlo, es un comentario que voy a hacer. Es difícil ahorita adquirir un teléfono celular si no tienes tarjeta de crédito, porque están exigiendo tarjeta de crédito para las líneas telefónicas. Eso está ocurriendo porque los teléfonos como Grinocha y Betelca, que se están vendiendo en operativos, en ministerios, en esas cuestiones, es exigencia que tengas tarjeta de crédito. Si no, ¿por qué? ¿Y una línea prepago? ¿Las líneas prepago son sin tarjeta de crédito? No, pero ya no te están vendiendo el equipo, así, con línea prepago. Ah, eso, qué bonito. Eso es lo que te estoy diciendo, eso es lo claro que voy. Tú vas a varios ministerios que he visto que han llevado las promociones, porque las están llevando los ministerios, porque tú vas a Movilne y no consigues teléfono. Deja cualquier parte, no vas a tener. Entonces resulta que cuando tú vas a adquirir el teléfono, no. Tiene que tener tarjeta de crédito. Y si no, no puedes adquirir el teléfono. Bueno, menudo socialismo. Entonces, que estamos construyendo, donde obligas a la gente a tener tarjeta de crédito y endeudarse con la banca. Exactamente, no solamente eso, sino que estás limitando las comunicaciones, claro, de los medios, de la información que se está haciendo ahorita a través de Twitter, se está limitando a un grupo de personas. O sea, hay gente de pueblo que no tiene tarjeta de crédito y no puede acceder a esos teléfonos. Eso es más o menos, yo no sé si es Corandé, no sé si es CanTV, si no sé si es Movilnet, la empresa de Movilnet, que para mí la tengo entre comillas, no sé de qué lado está Movilnet, si está aquí, no está aquí. Bueno. Era eso más o menos el comentario. Que tengas un feliz día. Y hoy, feliz día, mi estimada Cotufa, papita, bueno, yo no, porque estoy trabajando, a ver la asamblea. Y espero que cuando vayan a buscar judo, se va a estar bueno. No, ya. Sí, y entonces, espero que cuando se vaya a buscar ese judo, oye, ahí estén todos los medios de comunicación del Estado, que sí, firmen todo, porque coño, nos llevan una pata adelante todo el tiempo. Claro. Bueno, pues, un besote, cuídate mucho. 10:54 minutos, es tiempo de hacer una pausa. Ya que estamos hablando de la importancia de las comunicaciones, las redes sociales son fundamentales, porque insistimos, es verdad, había una cadena del presidente Nicolás Maduro para el momento de la detención de Antonio Ledezma, pero un tuit de la Ministra del Interior y Justicia o de la Fiscalía con algunas fotos de la detención de Antonio Ledezma hubieran ayudado muchísimo a que no se formara, o por lo menos fuera mucho más pequeña, esta matriz de opinión que le dio la vuelta al mundo de supuestas violaciones a Antonio Ledezma durante su detención. Vamos a este tema de Vitualla, el Twitter. Me gusta. No me gusta. Me gusta. No me gusta. Me gusta. No sé qué haría si pierdo mi iPad Touch. Me perdería sin mi GPS. Me siento bien con mi iPad Touch. Sin tableta Touch viviría infeliz. Hoy te buscaré por mi Facebook. Pediré tu PIN, te mandaré un WhatsApp. Hoy te buscaré por mi Facebook. Pediré tu Facebook, furungaré tu blog. Te seguiré. Te seguiré, te buscaré.

ja wolę mic, heavy sound. Tu papa ma serce, no ma duże defensio. Ja to depuję, mogę są na radio. Właśnie na raporta tam jest na tyle tempo. Komu wila to kicie, leżą na tygo. On jest bagon, on jest bądź spicie. On jest bolo, bo jest silencie. O kiedy on tutaj paresy. On ma lita pieniesza i on idę rokle. Mala, mala, mama, sita. Me gusta mucho verte, vaya. Y to me rendi con mi osa sita. J'ai pas envie d'aller à Acapulco. Quand je suis pas racho, je me prends pour un latino. Je te parle de l'espagnol quand je suis fait d'alcool. Oh, yeah, oh. La la la la la la la la la la. Quiero ir a Salvador, así eres cante Guatemala. Acapulco y me debuso. Más que roja de coca en la cima de Guayna Pichu. La la la la la la la la la la. Quiero ir a Salvador, así eres cante Guatemala. Acapulco y me debuso. Más que roja de coca en la cima de Guayna Pichu. Uh-huh. 11:05 minutos de la mañana, regresamos a la ventana y escuchamos a Heavy Sounds con Tumba Mambo. Y bueno, tenemos más informaciones que comentarles y esta está bien interesante, que es la última encuesta de International Consulting Services, que señala que el 56,4% de los venezolanos considera que el presidente Nicolás Maduro puede mejorar la situación económica del país. Esto lo señaló el vocero de la encuestadora International Consulting Services, Félix Roque, en Noticias 24 TV. El último estudio de International Consulting Services, ICS, reflejó que los principales problemas que afectan a los venezolanos son la inseguridad, con un 50,4%, el desabastecimiento con un 25,5% y una inflación en tercer lugar con un 10%, ¿no? Bueno, fíjense ustedes que la inseguridad se colocó por encima del desabastecimiento, que hasta hace un par de semanas era el tema de conversación obligado y algo que tenía a todo el mundo en ascuas. Eso quiere decir que han sido exitosas. En cierta forma, las medidas tomadas para el gobierno ya a través de decomisos, como también estas medidas que se están tomando contra los bachaqueros, como es el terminal de la cédula que le molesta a mucha gente y la utilización de captahuellas, ¿no? En cuanto al problema económico, Roque precisó que 56,4% de los venezolanos consideran que este factor puede mejorar, en contraposición del 40,2% que estima que no. Siguiendo con esta temática, se consultó a los entrevistados si creen que esto puede evolucionar en la gestión del actual mandatario nacional, Nicolás Maduro, y 57,2% expresó que sí confía, mientras que 31% manifestó su desconfianza. La encuestadora International Consulting Services también pulsó la opinión de los venezolanos en materia de derechos humanos, y esto es bien interesante, ya que los resultados arrojaron que 80% cree que existe respeto a este derecho y que el Estado lo garantiza. ¡Tuki! ¡Tuki! Eso les va a los que andan diciendo esta croanta, esta hora. Es que de verdad, cuando uno ve las imágenes de la cámara de seguridad, cuando detienen a Ledesma, y uno ve a una señora dándole manotazos en el hombro y en el brazo a uno de los policías, tú dices, mira, pana, o sea, qué dictadura esta, donde los patos le disparan a las escopetas, ¿no? Bueno, sobre la posición política, el 62% de los entrevistados dijeron respaldar su legado. En esta muestra se levantó con base a 1.300 encuestas de personas que están inscritas en el registro electoral permanente, que se realizaron durante el periodo del 10 de febrero al 20 de ese mes. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días, Soraya. Hola, Soraya, ¿cómo anda todo? Chévere, chévere. Bueno, qué bueno. Hablando otra vez de la detención de Ledesma, que también estaba situada viendo la noticia cuando empezó todo este alboroto en CNN. Uh-huh. Que uno buscaba por todo, de verdad, por todos los canales para ver si la información era veraz, porque como uno no. Exacto, cree ellos, porque y a mí me llegó, mira, que detuvieron a Ledesma, yo me pongo a ver y veo es a Ravel y el Atintro, y yo no, pero un vocero oficial, o sea, pero exacto, yo no les creo. Uno buscaba porque estamos acostumbrados, claro, a eso, a que bueno, es un vocero, y me imagino que ellos, los de la oposición también andaban en lo mismo, para creerles, porque si uno no le cree, ellos tampoco, pero no, si no lo dice, pero si todo esto valió para que agarraran a Ledesma y no se escapara, para mí fue, claro, magnífico. Sí, bueno. Y no tuvieron que avisarle a nadie, porque no. Igualmente hay gente, a lo mejor metida, infiltrada en todas partes, lo hicieron a los más calladitos, y todas esas grabaciones que sacaron de, de cuando lo tuvieron que verlas primero para ver si habían ahí datos para algún otro enjuiciamiento, para otra otro para tener un testigo, pues, con la cámara, algo que te pudieran sacar, y se tuvieron que tardar 72 horas, yo le voy a dar el visto bueno, todo por haber agarrado a Ledesma. Porque lo otro era que peor, que nosotros lo hubiesen dicho, que teníamos todas las cosas para agarrarlo y se nos fue. Mira, ahí sí me hubiese dado un patatú de la rabia que pudiera haber agarrado. Si todo esto valió para que lo detuvieran en calladito y que no han agarrado a la María Corina Machado, nada más porque no tienen las pruebas contundentes. Toditos sabemos, porque eso es igualito, uno no sabe quién es corrupto cuando tú estás trabajando en una empresa. Todo el mundo sabe que la persona es corrupta, que las personas se compran anillos, que la persona ha surgido, que la persona viene con camionetota, y uno sabe, pero no hay pruebas, no pueden detenerlo. Hay que buscar las pruebas concisas para cuando se le dice vulgarmente le dan los gachos, sea con todas las pruebas de la ley, y ya CNN ni todo el mundo podrá decir que esta detención fue ilegal. Tienen todas las pruebas para todo y eso es inevitable, y esto lo está haciendo este gobierno, pues. Aquí no es que lo detienen y lo dejan. Cuando se le enjuició por los cargos con pruebas contundentes para que se le calle la boca a todo el mundo. Esto me parece buenísimo. Lo otro que te iba a decir, Ensa, era cuando escuché a la esposa de él, y esto va a mis, a mis amigos, a todas las personas de los barrios. La esposa de Ledesma, cuando la estaban entrevistando, lo primero que dijo fue: ¿por qué se lo van a llevar preso? ¿Por qué de esa forma? ¿Por qué ese poco de policía con ametralladoras de largo, tal? ¿Por qué no se meten a los barrios? Uh-huh. Es que eso era lo que era lo que hacía Ledesma cuando era gobernador, razzias sociales, se metía en los barrios y se volaba. Exactamente. Se volaba un gentío porque para él pobre era igual a malandro. Exacto, entonces a la gente que apoya a Ledesma, su esposa lo dijo, porque yo no lo estoy diciendo que lo dijo un periodista, uh-huh. Yo lo escuché cuando yo digo, ¿y por qué no le meten ese poco gente a los barrios? Así mismo dijo la persona. Y lo último, por último, ¿tú te acuerdas aquel caso de un niño que venía de Cuba con su mamá a los Estados Unidos, que después la mamá parece que falleció y el papá que estaba en Cuba lo No, el caso de Elian González, la mamá era balsera, secuestró al niño y en la balsa fallecieron todos, el niño sobrevivió, claro. Exacto, que me acuerdo. ¿Te acuerdas cómo la policía, los militares allá se llevaron al niño? Sí, fue horrible. Que pasaron por cámara, que se le metieron a la casa de los familiares. Y tenían al niño metido en un closet y sacaron al niño de 4 años aterrado. Aterrado. Lo sacaron con armas largas. Exactamente, un comando total para llevarse un niño. Entonces, esto es lo que se tiene que decir, porque los videos se mostraron a Ledesma saliendo muy feliz, riéndose estilo Carlos Andrés. No faltaba, no hacía falta ni siquiera cambiarle la cara. Porque cuando se ve la foto, se ve a Carlos Andrés. Uno tiene que ponerse lente para darse cuenta si es Ledesma. Uh-huh. Y entonces ponerle, mira cómo salió Ledesma y cómo salió aquel niño aterrado, que se lo arrancaron de los brazos a sus padres, a sus tíos, lo que sea. Pero forma comando. Igualito, entonces, ¿qué critican aquí? Bueno, uh-huh. Hablamos. Bueno, un abrazo. No, fíjate, lo que tú estás diciendo, no era que le fueran a cantar la zona a Ledesma, pero sí debieron un vocero oficial. Debió haber dado, una vez realizada la detención, que el hombre ya fue trasladado al SEBIN, informar. Cosa que no se hizo en 3 horas. Y estos videos, por lo que se ha visto, eso no te presenta ninguna prueba sobre lo que se le está imputando. Lo único que prueba es que se le respetaron sus derechos humanos. O sea, no hay excusa. No hay excusa para esa tardanza. Y ojo, y es bueno señalarlo. Y no porque uno sea malo. ¡Qué horror! ¡Qué mal lo hacen! No. Es para que no se repitan los mismos errores. Porque de los errores se aprende. Vamos a reconocerlos para que no se vuelvan a repetir. Tenemos mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter, @laventanaabierta. Davis dice que el gobierno siga creyendo en la estrategia de las encuestadoras. La oposición tiene 18%. Esa gente a la hora de votar sale. No, es que fíjate. Los partidos de oposición tienen 18%. Pero eso sí, hay un sector opositor duro que sale a votar, sea el candidato un burro con 4 lazos o sea el candidato una piedra pintada de azul. A ellos no les interesa el candidato. Lo que les interesa es que se vaya la revolución bolivariana. Pero cuando estas encuestadoras hablan de partidos de oposición, es que dentro de la oposición ningún partido ni ninguno de sus líderes tiene credibilidad. Pero bueno, pero es que el opositor no vota por un candidato que le dé credibilidad. Vota por cualquier cosa que signifique la salida de la salida del gobierno bolivariano, el final de la revolución bolivariana. Tenemos llamada, Luiger. Buenos días. Hola, buenos días, Elsa. ¿Cómo estás? Te habla Sovenic Martínez desde Parque Central. Hola, ¿cómo anda todo? Todo chévere. Bueno, primero mandarle un saludo al señor Oscar, que segurito nos está escuchando. Y bueno, Elsa, un comentario. Fíjate, esta mañana hablaba sobre el caso de los españoles. Y bueno, quería agregar una entrevista que dio el señor Pablo Iglesias ayer por Telecinco, en la cual, bueno, los compañeros lo pueden revisar. Ya la ABC lo reseñó, ya Telecinco colgó el video. Sí, el tipo donde, defendiendo a Ledesma. Exactamente. Y también comentó que hay que rebajar las tensiones en Venezuela porque a las empresas hay que dejarlas trabajar y que no les conviene a ninguno de los dos países estar en estos conflictos. Pues sería interesante recordarle al señor Pablo Iglesias que nosotros no estamos necesitados ni de sus empresas ni de estarnos sometiendo ante, o mejor dicho, nuevamente al Imperio Español. Ya el señor Nicolás, ya nuestro presidente dijo, y la ministra Delcy Rodríguez dijo, ya nosotros no estamos en la época ni de los espejitos, ni del arco con flecha, ni de buena gente, no. Aquí Venezuela se respeta. Y me extraña que el señor Iglesias, que ya conoce el caso de Venezuela, que ha estado aquí, comente y defienda al señor Ledesma cuando ese tipo tiene un prontuario de delincuencia de violación a los derechos humanos en la Cuarta República. Entonces hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado a ver si este grupo de Podemos no resulta ser más bien un caballo de Troya que bajo las faldas de una supuesta izquierda en España resulte ser, bueno, vamos a hacernos amiguitos de Venezuela para hacer lo que no pudieron los de derecha cuando estuvieron montados en el poder. Porque la verdad es que estas declaraciones, y que también quienes somos seguidores de estos movimientos de izquierda en el mundo, y yo me la paso viendo tanto declaraciones de Monedero como de Pablo Iglesias y el otro chico que no recuerdo cómo se llama, que también es el tercero de Podemos, se hacen la vista gorda cuando le hablan de Venezuela, cuando le hablan del comandante. Entonces hay que estar muy pendientes a ver qué es lo que está pasando allá y cuáles son los beneficios y los intereses que ellos tienen con nuestro país. Porque no estamos dispuestos a rendir nuestra independencia y estamos dispuestos a defender nuestra soberanía y no lo necesitamos, así que son ellos los interesados en estar aquí en Venezuela. Nosotros somos los de los recursos, ellos son los que quieren seguir robando. Bueno, Enzo, muchas gracias, que tengas buen día. Buen día. Fíjate, con respecto a lo de Pablo Iglesias, lo vi en las redes sociales. Y mire, señores, para mí Pablo Iglesias no es un caballo de Troya. Pablo Iglesias lo que es un gallina, un cobarde. Le faltan lo que le sobraba al comandante. Este señor, Pablo Iglesias, entendemos que la campaña mediática allá en España contra Venezuela es brutal. O sea, tanto que Globovisión en sus mejores tiempos era Disney Channel, al lado de lo que coloca Televisión Española sobre Venezuela. Y que hay una inmigración importante de venezolanos, ¿verdad? Venezolanos clase media, el 80% de ellos hijos de españoles que se regresaron para allá, que ahora están desempleados y jorobados, pero bueno, siguen echando varilla aquí en Venezuela y hacen muy mala publicidad ante el español de a pie. De hecho, la inmigración venezolana que hay en España está tan enferma que cuando yo estuve allá, a mí me decían los españoles que a ellos les daba miedo preguntarle a un venezolano sobre Venezuela, porque la mayoría de las veces les gritaban y los insultaban. Solamente por decir que a ellos no les parecía que les parecía que los medios de comunicación españoles exageraban. O sea, si medio mostraban simpatía, era una cosa espantosa. Y el español de a pie tiene miedo de preguntar o hablar sobre Venezuela, porque es que los venezolanos que están allá son fascistas, pero fascistas radicales. Y lo digo con conocimiento de causa porque lo digo abiertamente. Mi hermana mayor, a quien adoro, es como mi mamá. Ella es de estas opositoras radicales enfermas. O sea, y lo tengo que decir, y la quiero muchísimo, ¿no? Pero entonces fíjense ustedes que el caso de Pablo Iglesias es un cobarde. Es un cobarde, entonces hay quienes lo defienden y dicen, bueno, pero es que lo que pasa es que como la campaña mediática, entonces, bueno, habla así para que la gente lo siga apoyando. Mire, señores, la gente de Syriza, en Grecia, en ningún momento dijo, le tiró a Venezuela. Y en ningún momento negó al comandante Chávez. Es más, el ganador, el primer ministro de Grecia, salía con una franela de Chávez. ¿Por qué? Porque el que está jorobado, el que está desahuciado, y eso es un consejo para la gente de Podemos, el que está desahuciado, el que no tiene cómo mandar al niño al colegio, el que no tiene cómo comer, los enfermos de hepatitis C en España que les han retirado el tratamiento y están condenados a muerte, no le van a andar creyendo ni a Televisión Española ni al ABC, que dicen que los del PP y PSOE son unos niños de pecho. Porque cuando el pueblo está, y lo voy a decir con la palabra, disculpen esta palabra en el horario, cuando el pueblo está jodido, los medios podrán decir misa, los políticos podrán decir misa, que no le creen, y eso se vio en Grecia. La gente de Syriza no tuvo necesidad de mentir con respecto a quienes admiraban y a quienes admiraban, igual es el modelo que ellos pretendían, y ganaron en Grecia. A Podemos les va a pasar que por cobardes se van a quedar solos, sin el chivo y sin el mecate, sin el apoyo de la izquierda mundial, sin el apoyo de la izquierda venezolana que los ha apoyado de muy buena fe y sin el voto popular. Porque a los medias tintas y a los cobardes les va mal. Y eso es lo que yo veo en Podemos, un partido cobarde. Si es así que son oposición al bipartidismo en España, como gobierno, lo primero que van a hacer es bajarse los pantalones y ponérsele en cuatro a Angela Merkel, que esperemos que no tenga la mandarria del que supuestamente detuvo a Ledesma, ¿no? Entonces, mire, Podemos es un fraude. Ahora, tirarle a Juan Carlos Monedero, pues uno de los principales defensores del comandante Chávez en vida y que dijo muchas verdades en el mundo sobre lo que realmente pasaba en Venezuela, es Juan Carlos Monedero. Y de hecho, Juan Carlos Monedero, dentro de Podemos, ahora está bajo perfil. Pero Pablo Iglesias, yo no doy un céntimo por Pablo Iglesias, porque es cobarde. Independientemente que sea un chavista impéctore, pero es un cobarde. Y como dice Silvio Rodríguez, ¿no?, sobre los amores cobardes no llegan a amores ni a historias, se quedan allí. Y eso es lo que va a pasar con Podemos. No van a llegar a nada, porque de esta manera no van a llegar a ningún lado. Porque cuando el pueblo está jorobado, cuando el pueblo está jodido, señores, no creen en medios de comunicación. Dirán que en Venezuela hay una dictadura, pero en Venezuela las pensiones son altas, en Venezuela el desempleo es más bajo de aquí, en Venezuela esto y lo otro. Bueno, que venga el sistema venezolano. Es lo que dice la gente cuando están las condiciones tan deplorables en las que está el pueblo español. Eso es lo que yo puedo decir con respecto a Podemos, que tampoco lo veo como un movimiento de izquierda, porque es un movimiento gestado en las tascas a los alrededores de la Universidad Complutense de Madrid. Las revoluciones vienen del pueblo. El comandante Hugo Chávez era pueblo. El comandante Hugo Chávez nació en una casita en Sabanetas de Barina. Iba al colegio en alpargata o con los zapatos rotos. Para ayudar a su familia, vendía arañas en el pueblo. El comandante Hugo Chávez es pueblo y los que lo acompañaron en la Revolución Bolivariana, en el alzamiento del 4 de febrero, la gran mayoría de ellos, gente que viene del pueblo. Pero ¿quiénes entran en las universidades aquí en la Cuarta República y en España? Una clase media estudiada en colegio de curas. Una clase media bajo la sombra del nacionalcatolicismo de Franco. Ah, qué bueno, que leyeron unos cuantos libros de Marx, unos cuantos libros de Gramsci, y tienen sensibilidad social, qué bien. Pero la revolución no la hacen, nunca la han hecho los catedráticos, ni la ha hecho la clase media. Entonces no podemos hablar de una revolución, entonces Podemos son pequeños burgueses, que están indignados como la mayoría del pueblo español, muchos de ellos pequeños burgueses, que ahora están en la pobreza extrema, es otra cosa. Pero mira, quien ve a Podemos como un verdadero grupo de izquierda está equivocado, está equivocadísimo. Solamente que, bueno, es Podemos enfrentado a lo que es fascismo y ultraderecha representado por el PP y el PSOE. Pero señores, de verdad, en lo personal, y lo digo como descendiente de españoles y con familia viviendo allá y que conozco bien la idiosincrasia española, en Podemos no creo.

of a lovely song. You are the angel glow that lights a star. The dearest things I know are what you are. Someday my happy arms will hold you, and someday I'll know that moment divine when all the things you are. Aquí aterrizando como una pluma que se va deslizando en el aire hasta llegar al piso. Qué cosa tan sabrosa y bonita escuchar a la inolvidable Ella Fitzgerald. All the things you are, todas las cosas que tú eres. Hermoso tema, relajante, de verdad que aquí, sin hacer apología del vicio, cómo me hubiera gustado escucharlo así con los ojos cerrados y una buena copa de vino rosado. Pero bueno, tengo algo que es mucho más sabroso, que es la compañía de todas y todos ustedes, a quienes invito a que sigan participando en La Ventana después de escuchar esta maravillosa Ella Fitzgerald, All the Things You Are. Tenemos mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter, @laventanaabierta, y bueno, nos dice, ya va. A ver, nos dice el Power Juan. Hola, buen día. Eso de los teléfonos es cierto, no se consiguen, pero cuando llegan higuerote los venden sin pedir tarjeta. Dice también el Power Juan. Por favor, coloquen la canción Acompáñame de Buena Fe, full sintonía desde San Antonio. Ay, gracias Juan, un besote. Desde acá lo tomaremos en cuenta. Dice Ruiz Burundanga. Walter Martínez el día viernes añadió que portaaviones ruso entra en el Caribe y otro chino cambió su rumbo al Caribe. Oye, ¿tú sabes cuál es el problema, Ruiz Burundanga? Que yo no sé cuándo estás hablando en serio o en broma. Aclara ahí, a ver si es en serio o en broma tu comentario. Dice Davis, así está más de uno por allí, riegan rumores de las pensiones. Y bueno, entonces hay más, entonces salen corriendo para el banco, ¿no? Mucho opositor que sale corriendo para el banco. Dice Troji Colmenares, detención de Ledesma, igualita a la detención de Rodríguez Chacín. Y cuelga el video de la detención de... Ledesma. Troji Colmenares nos cuenta un chiste de Mafalda, donde están Mafalda, Felipito y Guille en la puerta del edificio, ¿no? Y dice Felipito, me cacho, qué calor hace. Y entonces Guille, que es el hermanito de Mafalda, que es chiquitito, le dice, es poder gobierno, ¿verdad? Bueno, eso tiene que ver que siempre se le echa la culpa de todo al gobierno. Dice Ana, Enza describe a Podemos y se parece tanto al más de Venezuela, ¿sí? ¿Y sabes qué? Podemos se parece al MAS de Venezuela. Y el MAS de Venezuela, vamos a estar claros, no representa al movimiento del socialismo, sino a cierto limpiador de pocetas que se vendía hace muchos años. Bueno, que se sigue vendiendo. puede pasar con confianza, va a verme limpiecita como un sol. Bueno, ¿recuerdas esa cuña con la que crecimos generaciones de venezolanos? Bueno, eso es lo que a mí me inspira el partido Podemos y el partido Más de aquí de Venezuela, ¿no? Bueno, pero es mi opinión personal. Y son unos cobardes, no van a llegar a ningún lado. O sea, en el caso, con esto de Pablo Iglesias, ha demostrado que si ante la opinión pública española, ante el temor de los medios españoles, se deslinda así de Venezuela, cuando Venezuela siempre le ha dado el gobierno, o sea, si Venezuela siempre le ha dado apoyo moral a la Revolución Bolivariana, y a Juan Carlos Monedero se le reconoce que de verdad es una de las pocas caras que dio, o sea, él ha dado la cara por la revolución en vida del comandante Chávez, ¿no? O sea, hay que reconocérselo a Monedero. Pero mira, si en estos momentos, siendo oposición, se bajan los pantalones ante los medios españoles y ante 500.000 venezolanos que te viven allá en España, de los cuales por lo menos 350.000 son de oposición, señores, como gobierno se le pondrá en cuatro a la Merkel o a quien sea el presidente de Alemania para aquel entonces, y se arrodillará ante el Fondo Monetario Internacional y ante el Banco Mundial. Entonces, señores, en Podemos de verdad no creo. Seguimos revisando. Ah, tenemos llamada. Buenos días. ¿Cómo estás, Mesa? ¿Cómo te ha ido, Briseño? Chévere, mija. Ajá. Mira, quería comentarte que hacen 3.200 marines en Perú. Bueno, movimientos que hacen los yanquis. O sea, esto es mínimo disuasión hacia Venezuela y hacia nuestros países. Bueno, porque están dando un golpe en Argentina también y están cerquita de Bolivia y de Ecuador. Mira, tú sabes que yo conozco un poco el funcionamiento de los Tucanos. Uh-huh. El Tucano es un avión disuasivo, básicamente. Desde corto vuelo, de muy poca, ¿cómo se llama eso? Que no tiene mucha capacidad de vuelo porque es un avión muy lento. Por ser un avión muy lento, se pone más lento cuando se artilla. Porque él viene para eso, él viene para ser artillado y hacer ataques rasantes donde no llegan los cazas, los F-16. Uh-huh. Y requiere de una autonomía de vuelo muy corta, muy pero muy corta. Es un avión que apenas recorre 1.200 kilómetros y tiene que devolverse automáticamente porque se queda sin gasolina y sin combustible, pues. Y se me ocurre a mí, así, viendo, conectándolo con estos 3.200 marines, esos aviones Tucano o el avión Tucano que nos iban a atacar, porque eran varios blancos y eran varios aviones. Y no están muy lejos las bases militares, las 7 bases militares que tiene Colombia, bases militares norteamericanas, y está muy cerca la cuarta flota que anda por ahí rondando la esquina, ¿no? Sí, entonces, bueno, y toma en cuenta también la actitud cipaya de Curazao, el gobierno de los reinos de los Países Bajos, sí, pero que agarraron a nuestro cónsul y lo metieron preso, y que por narcotráfico, acuérdate que lo hicieron hace pocos meses. Sí, yo sé, pero acuérdate también de que esos países están, si se quieren, un poco con Estados Unidos leguleyos por la cuestión de Petrocaribe. A ellos no les conviene porque si Venezuela llega a... No, Curazao no está. Curazao no está metido, bueno, en Petrocaribe, porque Curazao forma parte del reino de los Países Bajos. Es Holanda. Curazao y Aruba es Holanda. Su jefe de Estado es el rey de Holanda. Entonces por ahí vienen las cosas rodando. Claro. Y bueno, lamentablemente hay que tener mucho cuidado porque esos 3.200 marines, que no son cualquier cosa. Bueno, los marines tienen que desembarcar por mar. Ellos no pueden transitar por tierra ni siquiera por aire, porque ellos tienen que, por aire necesitan tropas que sean paracaidistas, pues. Ellos tienen que ir por mar, tienen que atravesar, me imagino que el Istmo de Panamá, y entonces yo ahí, lo que tú dices, ¿no? Una parte uh-huh. disuasiva, uh-huh. pero hay que tener mucho cuidado con claro. el país vecino, mira. La gente está jugando un juego muy raro, ¿no? La canciller no asistió al llamado que le hizo UNASUR, las declaraciones de Santos, que son un poco ambiguas, así. Claro, pero que como no van a ser ambiguas si es un país que se ha entregado a los Estados Unidos desde hace ya varias décadas. Sí, entonces... O sea, y con siete bases militares, que Santos se le salga del Guacal para que veas cómo rapidito todos los marines toman Colombia completa. Sí, entonces es preocupante, ¿no?, la situación esa. Es bastante preocupante cuando, bueno, menos mal que ayer Delfi Rodríguez les cantó en la cueva, ¿no?, y le dijo bien dicho, bien dicho, bien hecho, bien hecho. Tanto Delfi como, es que si uno también lee las declaraciones que dio el ministro de Exteriores ruso, agarró y hizo la misma denuncia que Delcy Rodríguez. Digo, señores, aquí a los países incómodos, a los Estados Unidos, le dan un golpe de Estado. A los países desobedientes les dan un golpe de Estado. Bueno, entonces menos mal que el mundo está avisado, que ya tenemos amigos de verdad, ¿verdad? Y que a la hora de cualquier cosa Rusia responde. Lo que sí no he oído por ahí, bueno, China se alió con los no alineados, pero China tendría que ser algo más proactivo, no sé, se me ocurre. Hasta luego, Ensa. Bueno, hasta luego, un abrazo. Briseño, tenemos otra llamada, buenos días. Buenos días. Hola, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo estás? Odedor. Yo, ese es el problema, que cuando uno habla en serio, nadie... Ese es el problema. Ese es el gran problema, pero yo te voy a poner este audio, si el amigo Julio, que es tan buenísimo en eso, ¿verdad? Este audio, entonces, hay que escuchar esto. Rusia considera inaceptable la intromisión extranjera en los asuntos de Venezuela. El portaaviones ruso Kuznetsov se dirige al Caribe. Vamos a tomarlo aquí rápidamente con cámara 1. Esto acaba de llegar. Y, por supuesto, esto supone una movida interesante. La clave es el respeto de la Constitución y las autoridades democráticamente elegidas de Venezuela, encabezada por el presidente Nicolás Maduro, declaró hace momentos la Cancillería rusa a través de un comunicado. Moscú está encontrando, cree que encontrar la solución a los problemas por medio del diálogo pacífico, subrayando que inmiscuirse desde el exterior en asuntos internos de un Estado soberano es inaceptable. Es necesario detener la campaña de desprestigio e incitación a las acciones violentas antigubernamentales, dice la Cancillería rusa. La tensión no remite en Venezuela, después que la celebración de hace dos semanas en protestas y a favor se han vuelto a sentir hoy. Rusia envía sus portaaviones de mayor porte a la costa de Venezuela y se dirige con la finalidad de un viaje de buena voluntad. Al otro lado, siguen alguna fuente, los portaaviones chinos Shingan 7, escoltados con sus respectivas fragatas de guerra, también han, oigan esto, portaaviones chinos con todas sus respectivas fragatas de guerra también han cambiado su rumbo hacia aguas del Caribe a acoplarse con el portaaviones ruso para apoyar a Venezuela de cualquier posible intervención estadounidense. Acabo de recibir esta información. Bueno, como yo soy un rolo de oedor, esto es lo que estoy enviando. No te lo había enviado por no puedo hacer la formación, ¿me entiendes? Entonces, ahora, yo pregunto algo, ¿por qué si nosotros somos tan buenos oedores, periodistas, hay una gente que se mete en todas partes, no han publicado esta parte que acaba de decir el amigo Walter Martínez? Mira que sí. Fíjate, donde estamos nosotros. Yo creo que la gente, si ya supiera esto fue el día viernes. Fue el 2-7 del día viernes, lo que pasa es que... Lo que pasa es que todo el mundo ha estado... Por ejemplo, yo lo vengo escuchando ahora, ¿no? Yo no veo 2-7 todas las noches, yo te voy a ser sincera. Y bueno, desde el viernes para acá, pues toda la información ha girado alrededor de Ledesma y esto pasó por debajo de la mesa. Pero gracias, ¿verdad? Muchísimas gracias por esta colaboración. Harashota Barish. Entonces te lo voy a decir, pero en himalayo, ¿no? Ajá. Tu haka mi tituyama, tan vain, ahí tatamo con el simini quiri. Chao, pues. Chao, un abrazo. Un abrazo grande. Gracias a Simón Ruiz por esta participación. Bueno, Harashota Barish significa bien camarada. Y bueno, mi mensaje para Rusia y Yati Vialiu Bliu, que es yo te amo. Yati Vialiu Bliu, Rusia. Te amo, Rusia. Así es, bueno, para que vean que no estamos solos. Y ya que estamos hablando de informaciones internacionales, pues celebramos, ¿no?, desde aquí un abrazo a la Embajada de Venezuela en Argentina, que nos escucha, se comunica por nosotros por el Twitter. Un abrazo grande para todos ustedes. Y bueno, Cristina Fernández celebra el fallo que reconoce la posición de Argentina en los fondos buitres. Esto es un triunfo de Argentina sobre esta derecha internacional. Un juez de Londres dijo que la Argentina pagó y no está en default precisó. La presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, celebró este lunes el fallo emitido por un juez inglés la semana pasada que contradijo al juez Tomás Griesa y favoreció la posición argentina en su disputa con los fondos buitres. Un juez de Londres dijo, la Argentina pagó, no está en default, recordó la jefa de Estado argentino, quien dijo que prefiere que la aplaudan adentro que afuera en su lucha por defender los intereses del pueblo suramericano. Además, enfatizó este lunes en la necesidad de convencer a quienes aún no lo están que la nación no está en cesación de pagos. Hay que convencer a los que aún no lo están de que Argentina pagó y no está en default, y no podemos hacer lo que nos quieren imponer desde afuera con tasas usurarias, expresó, reseña el sitio web de Telam. Así que desde aquí, nuestro saludo, apoyo a Cristina Fernández, a quien también le andan dando un golpe de Estado, y también vemos, ¿no? Vemos este movimiento, este aumento de los marines en Perú. Bueno, Perú está a mitad de camino. Recordemos que ahí fue donde se encontraron Bolívar y San Martín y se selló la independencia de América Latina. Pues están cercando a Venezuela y Argentina en el siglo XXI. Y bueno, y colocan militares en el lugar donde simbólicamente nuestros países se unieron para liberar a toda Sudamérica. También otra información internacional que quizás no te tiene la prominencia de la presidenta Cristina Fernández, pero para que vean lo que pasa en el país que supuestamente se defiende los derechos humanos, que dicen que se violan los derechos humanos en Venezuela, que meten a países en listas negras por supuestas violaciones a los derechos humanos. Pues en Nueva York, las mujeres presas dan a luz encadenadas. Sí, señor. Esto lo publicó el portal web Russia Today. Según un nuevo informe sobre la justicia reproductiva de la Asociación Correccional de Nueva York, ese estado encadena ilegalmente durante el parto a mujeres encarceladas. Además, esa experiencia increíblemente dolorosa, o sea, si a parir duele, imagínate encadenada. Como si fueras un animal, un esclavo, ¿no? Aparte que una mujer pariendo no va a salir corriendo, no se va a escapar de la cárcel. O sea, no tiene sentido lo de las cadenas. Bueno, esa experiencia increíblemente dolorosa para las reclusas puede acarrear consecuencias nefastas para el bebé. Las mujeres continúan encadenadas de camino al hospital, incluso cuando están en el parto, durante la recuperación, es decir, tras dar a luz, y durante largos periodos están encadenadas y el camino de vuelta a prisión, con cadenas en la cintura solo días después de haber tenido una cesárea, reza el informe. Según Tamar Kraft-Stoller, integrante de la asociación, el encadenamiento causa dolor físico y psicológico, aumenta el riesgo de coágulos de sangre y limita la movilidad necesaria para un embarazo y un parto seguros. Puede causar la muerte del bebé. Pese a que Nueva York aprobó una ley contra el encadenamiento en 2009, en acuerdo con la Asociación Correccional, 23 de 27 mujeres encuestadas que dieron a luz luego de que entrara en vigor la ley, dijeron que estuvieron encadenadas al menos una vez, lo que supone una violación a la legislación. ¡Vivan los derechos humanos en los Estados Unidos! ¡Viva el derecho a la mujer! Mientras en Estados Unidos te encadenan a las reclusas cuando están pariendo, aunque lo hayan prohibido en el 2009, así que hasta el 2009 era práctica común. En Venezuela tenemos un Ministerio de la Mujer y tenemos una ley para el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Los que quieran el modelo americano, váyanse para el norte, para que reciban una lección de derechos laborales, donde allí las vacaciones no son un derecho, y derechos humanos. Pregúntenle entonces a las reclusas en Nueva York. Nos han llegado tweets, vamos a ver qué es lo que nos dicen por acá. Lo dice Rubén Peralta. Compañera, esa grabación es del año pasado. ¡Ah, caramba! Pero bueno, dice Simón Ruiz que lo vio el viernes. Sería cuestión de aclarar, ¿no? Yo no creo que Simón esté mintiendo. Si él dijo que lo vio el viernes, no sé, a lo mejor fue que Walter Martínez lo repitió y Simón no sabía, no sé. Y dice Gustavo Díaz también, dice lo mismo. Ese audio de dosieres del año pasado, días después de las guarimbas, el 12 de febrero, y nunca se confirmó la veracidad de la información. Bueno, esto es lo que señalan nuestros usuarios Rubén Peralta y Gustavo Díaz. Así que bueno, quedará entonces la duda, o que bueno, que haya una aclaración pues por parte de los productores de dossier, que ya que hablamos de aclaraciones, chico, vale, es que ese es el problema con la familia política. Esto de Mitzi Ledesma diciendo que Andrés Izarra había, desde hacía dos días, había renunciado al Ministerio del Turismo. Qué bueno que Andrés Izarra, pues, agarró y salió al paso desmintiendo a su suegra. Pero bueno, esos son asuntos de familia que entre ellos resolverán. Son las 11:54 minutos, ya llegó el momento de despedirnos y de verdad les agradecemos, como siempre, su fiel sintonía y los invitamos a que disfrute de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. Bueno, aquí nos escribe Darwin Infante también por el grupo de Facebook y nos dice que el audio también no es actual y que eso ocurrió el año pasado durante las guarimbas. Entonces, que es más, dice que el programa Dossier tiene varias semanas fuera del aire por causas que particularmente desconoce. Así que bueno, está aclaradísimo el audio que nos puso nuestro buen amigo con la mejor de las intenciones. Es un audio del año pasado durante las guarimbas. Pero bueno, estamos claros que tenemos un aliado. Que igualitos tenemos un aliado con Rusia. Ahora sí, y bueno, gracias a Gustavo, a Rubén y a Darwin por aclarar este asunto. Ahora sí nos despedimos, ya, que viene ahora el Noticiero Cultural Día con lo mejor de la información cultural del país. Ahora sí nos despedimos con muchísimo cariño en los controles, Luis Arloyo, y cerrando la ventana la mañana de hoy, deseándoles que tengan buen apetito y una feliz tarde, y no sin mostrar nuestra tristeza por la desaparición física de el Tata Guerra, este salsero de origen cubano, pero venezolano de corazón, que hizo una excelente carrera y tantas alegrías nos dio a todas y a todos durante su vida, ¿no? Recientemente se le hizo un homenaje, el pasado mes de febrero se le hizo un homenaje, un merecido homenaje, y bueno, falleció en la madrugada del día de hoy a los 81 años de edad. Nos despedimos con un tema en honor al Tata Guerra, de hecho es un tema de su autoría que interpreta Gerardo Rosales, de Venezuela para el mundo. Aplausos para ti, Tata. Óyeme, consentir venezolano. Venezuela para el mundo, traigo la esencia del son, con dulzura para que aprecien su sabor. De Venezuela para el mundo, traigo la esencia del son, con dulzura para que aprecien su sabor. Esto sí tiene sabrosura de la buena. Venezuela.